Abrimos nuestra biblioteca de los días miércoles aquí, hoy un miércoles especial. Un miércoles, podríamos decir, para esta biblioteca un tanto hasta romántico, si se quiere, porque tenemos lluvias, porque tenemos una jornada gris, día propicio para que se inspiren los escritores, ¿no? Por eso lo hemos invitado a Daniel Panarásek, lo tenemos aquí junto a nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días, Luis. Buenos días. A la audiencia también. Un día bien de otoño, de los otoños, eso en que... que los tipos como yo escribimos, generalmente. Tenemos algunos... Hay una motivación especial, ¿no? Sí, yo creo que para el que tiene la visión esa de mirar alrededor con otra mirada, el clima es un detonante también, es un disparador. Si, me parece, bueno, uno lo ha hablado mucho con otra gente que escribe, que tiene otra experiencia también, y coincidimos en algo. La cuestión, el escritor tiene no puede sustraerse a lo emocional, porque evidentemente lo que transmite es eso. Es el sentimiento. Lo que pasa es que muchas veces, yo lo insisto siempre, ¿no? Uno se divide en varias partes, una de ellas es la que le toca estar ahora hasta determinado horario acá, y que si bien tiene un costado humanístico importante lo que hacemos nosotros, y esto que estamos haciendo ahora, que es el aire y la fantasía que el aire provoca, tiene otra parte que la responsabilidad yo digo que frustran a la poesía. Pero para compensar, y el día de hoy lo vamos a, no vamos a hablar de un libro específicamente, sino que vamos a darnos un pequeño lujo, porque me parece que es un lujo también para la ciudad, tener a alguien destacado a nivel internacional, y por eso que yo hoy decidimos que el espacio lo vamos a ceder, ahora lo vamos a poner en línea, debe estar en espera. ¿Develamos un poquito el misterio? Sí, sí. Vamos a dar algunos datos, porque es olavarriense, sí. Nada más y nada menos. Y dentro de los actos de celebración del Día de la Poesía y el aniversario del nacimiento de Francisco Ayala, organizada por el Plan Integral para el Fomento de la Lectura y de la Escritura de la Universidad de Sevilla, del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Red de Universidades Lectoras, Máster en Escritura Creativa y Aula de Experiencia de Hispalense, para homenajear al doctor honoris causa en comunicación Francisco Ayala, develamos el misterio, Irma Emiliose, catedrática de Literatura Hispana Moderna y Contemporánea de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, presentó en el Paraninfo su último libro, Francisco Ayala en la Nación de Buenos Aires. Estuvo acompañada por catedráticos de élite, y ese homenaje a Francisco Ayala se llevó a cabo en la Universidad de Sevilla, hasta donde viajó esta olavarriense, como decimos, que es doctora en filosofía, también catedrática de literatura española moderna y contemporánea en la Universidad de Lomas de Zamora. Así que es un gusto, un placer enorme recibirla, Daniel. Por supuesto, sí, abrirle los micrófonos de nuestra casa a Irma, con la que uno tiene además un afecto muy particular, pero eso ahora es ya la presentamos en sociedad, la queremos escuchar y bueno, compartir esta alegría que para ella, y yo que la conozco un poco, o no tanto, pero un poco, y creo que profundamente por ahí, voy a bajar más al llano todo esto que es tan destacado. Como todos los laburantes, su trabajo ha sido silencioso y no empezó ahora, empezó hace mucho tiempo. Y siempre fue destacada. Y esto a uno que la conoce y que sabe qué cosas hacía y las horas que le dedicó, también, porque cuando uno quiere a alguien o tiene afecto con alguien, creo que el orgullo es compartido. Me parece que de eso se trata. Irma, buenos días, si estás en línea, te escuchamos. Los estoy escuchando y bueno, primero los saludo, les agradezco muchísimo todos los conceptos y bueno, y saludo a la audiencia que por lo que acabo de escuchar tienen un club de fans. Los libros han producido eso, Irma. El milagro de los libros han producido que yo con esta cara y este físico tenga un club de fans. Ay, pero eso no es nada cierto. Para nada, para nada. Entonces, bueno, que es un lujo para una ciudad de Olavarría que un programa que tiene que ver con los libros tenga a su público. Así que, bueno, es un pequeño milagrito y que hay que cuidarlo y cultivarlo, ¿no? Porque en los libros o, digamos, en la lectura, en Bueno, en la cultura está la salvación de los pueblos. Irma, verdaderamente que es así, ¿no? Nosotros siempre aquí intentamos, al menos, convidar con la lectura, incentivar a que se vuelquen a la lectura y que se empiecen a cultivar cada vez más. Creo que de a poquito, con ese granito de arena, con ese aporte del propio Daniel, de sugerirnos lecturas o al menos traer lo que él lee como para tratar de contagiar, creo que al menos lo intentamos. Ojalá que algún día aprenda, ¿no?, esto de volcarnos a la lectura. Pero ya que estamos en línea, Irma, no puedo dejar pasar esta oportunidad de hablar de su currículum amplio, de esta presencia que ha tenido allí, invitada especialmente por la residencia de estudios en España. Bueno, y preguntarle cómo llega a escribir sobre Ayala, a investigar sobre Ayala, porque fue prácticamente como el teniente Columbo, ¿no?, para trabajar allí en ese libro. Bueno, a ver, en principio, que como dijo Daniel recién, que me conoce bastante, no digamos que poco, sino que bastante. Hace muchísimos años que me dedico al estudio de la literatura española, y que desde el año 81, como dije en una nota que también salió en un diario de la ciudad de Olavarría, yo creo que puse el pie en Madrid en el año 81 y ya no lo saqué más. Entonces, uh-huh, ha sido estando allí mucho tiempo, a veces estando, pero digamos siempre he estado trabajando temas que tenían que ver sobre todo con el grupo que podríamos llamar de la vanguardia española. Y con el correr de los años, con amistades muy grandes y que me honran, digamos, etcétera. Es decir, que la verdad que hay una red y una trama de estudios y de investigadores y de especialistas a las que sé que pertenezco. Digamos, hay un italiano, un mexicano, y somos un grupo de unas 20 personas que, digamos, que hemos trabajado mucho juntas. Y después, ya en el último periodo, los últimos 10 años, prácticamente, de golpe me di cuenta, como si no hubiera sido evidente, pero bueno, a uno el árbol le tapa el bosque, o no sé cómo es un poco, si es al revés lo que se dice, pero es así. Me di cuenta de que archivos pertenecientes al mismo grupo estaban en Buenos Aires. Entonces yo empecé más o menos a unos 10 años, sobre todo con los archivos relacionados a Rafael Alberti y María Teresa León, dos exiliados del mismo grupo, pero exiliados por la Guerra Civil Española, bueno, a encontrar un material muy, muy valioso en Buenos Aires, inclusive películas en las que ellos habían colaborado, etcétera. Todo un material muy desconocido para los españoles. Y ya en contacto con la Fundación Ayala, bueno, también Francisco Ayala pasó 10 años en Buenos Aires, desde el 39 hasta el 50 con una interrupción en Puerto Rico, pero digamos, Ayala empezó a colaborar en La Nación en el año 39 y dejó de colaborar en el año 93, así que había más de 50 años de colaboración. Y entre tanto que escribió, había, la verdad, que muchísimas páginas que no se conocían. Y ese es el libro que, bueno, que se ha presentado ahora en España y que has mencionado a la Universidad de Sevilla. Y es cierto, fue el último lugar donde yo presenté el libro, porque primero lo presentamos en Madrid con la viuda de Francisco Ayala y Fernando Rodríguez Lafuente, que es el director, vendría a ser el suplemento cultural del ABC de España, que es un suplemento fantástico. Y lo presentamos en Madrid, después lo presentamos en la Fundación Francisco Ayala de Granada y finalmente en Sevilla. Y quiero recalcarlo de Sevilla porque cuando, bueno, yo ya conocía la ciudad, pero una sola vez había estado. Y volver a Sevilla era toda una experiencia maravillosa, porque es una ciudad maravillosa. Y cuando íbamos entrando a la universidad, acompañado del profesor Manuel Ángel Vázquez Medel, que es el que me invita, me dijo, ¿te das cuenta que estás caminando en el mismo sitio donde Mérimé y después, bueno, inventa lo que va a ser después la ópera y el que conocemos con el nombre de Carmen, ¿no? Y después uh-huh. Inspira y sé. Así que bueno, ya con la entrada uno ya estaba en otro mundo. ¿Qué sensaciones, no? ¿Cuántas emociones juntas? Sí, muchas, y después eso fue en su momento la Real Tabacalera, y bueno, por eso está relacionada con Carmen, ¿no? Y bueno, y fue una experiencia preciosa, la universidad es preciosa, y bueno, estuvimos en el Paraninfo de la universidad, que es como si fuera un salón, el salón de actos de la universidad. Y previamente, que creo que es por eso que me llamó Daniel no hace mucho y hablamos privadamente, por supuesto, Daniel y Mabel Martínez, su mujer, pero amiga mía y compañera de colegio mucho antes de que lo conociera Daniel. En Cádiz, con este libro se habían sumado muchos libros. Y entonces en Cádiz, que en verdad yo iba a dar una conferencia sobre Allá en la Nación de Buenos Aires, me recibieron como académica, para lo cual tuve que, bueno, escribir un discurso, que es una cosa distinta a una conferencia. Esto fue el 21... Fue maravilloso. Esto fue el 21 de marzo, Irma, ¿no? Esto fue el 21 de marzo, y coincidían varias cosas, porque era el aniversario, el bicentenario de la Constitución de las Cortes de Cádiz, que es una constitución que se promulgó un 19 de marzo de 1812, y el 19 de marzo es el día de San José. Así que a José le dicen Pepe. Y es que cuando se promulgó la constitución, la gente salió a la calle gritando ¡Viva la Pepa! Que es lo que todavía decimos nosotros. Bueno, en ese marco, digamos, tan festivo y tan luminoso, porque esa constitución abre un poco el paso en el siglo XIX a toda la línea liberal y progresista que hay en España y que va a culminar con la República de 1931, y con la transición después y la España de hoy. En ese marco maravilloso, en Cádiz, donde uno ya está en el Atlántico, ya está un poco en América, en una academia que es la Real Academia Hispanoamericana, hablar sobre Ayala y la nación era una manera de justamente, todo encajó, digamos, que las cosas no son azarosas, o hay un azar que es muy seguro, digamos, yo no creo en el destino, pero sí que uno trabaja a ciegas muchas veces, y no sabe hacia dónde va, pero yo con este libro iba nada menos que hacia la Pepa, nada menos que hacia Cádiz, a la Academia, y bueno, fue una fiesta, la verdad que fue una fiesta. ¿Cuántas satisfacciones juntas, no? Sí, así lo viví, y ya que estoy hablando con ustedes, les quiero contar que hoy a la tarde, algo muy íntimo, pero muy lindo, hoy a la tarde nos reunimos en Buenos Aires. Bueno, se reúnen un grupo de amigas olavarrienses que viven aquí en Buenos Aires y me hacen una fiesta y un agasajo, así que yo sigo de fiesta. Ah, bueno. Festejo en continuado, Irma. Sí, sigo festejando. Así que bueno, ha sido un viaje muy especial y no lo tomo como un broche, porque uno cuando habla de un broche piensa en un final y yo creo que voy a seguir trabajando, pero sí que ha llegado el momento, no solamente de los balances, sino porque una cosa así a uno le hace revisar, ¿qué hice para llegar acá? Seguro. Y sino una sensación, digamos, de agradecimiento, porque hay mucha gente que trabaja lo mismo o más, y no tiene la misma suerte. Mi padre siempre decía que cuando la suerte se terminaba no se ganaba más las carreras, y tenía razón. Sí. Y bueno, una serie de cosas y mucha perseverancia, como decía Daniel, muchos años trabajando. Y bueno, no fue casualidad, pero también fue un golpe de suerte. Irma, este libro, Francisco Ayala, La Nación de Buenos Aires, le ha llevado muchísimo tiempo, ¿no? Y recopilar muchísima información. Sí, ¿qué fue lo que más les... Desde ese libro hay más o menos 4 años. 4 años. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de Francisco Ayala, que, como decíamos, estuvo residiendo en el país del 39 al 50? Porque tengo entendido que escribió un artículo por allá por el año 50 que, si uno lo lee, prácticamente tiene una similitud muy grande con lo que ocurre hoy en día en la República Argentina, ¿no? Bueno, yo creo que Ayala, además de ser un gran narrador, que también lo fue, era un hombre, un sociólogo de una perspicacia, de una lucidez, digamos, que los artículos de él son realmente artículos de gran actualidad. Y lo que escribe, por ejemplo, también en la década del 50 sobre el mundo árabe, es como si sacara una radiografía de lo que pasa hoy. Y bueno, así, es decir, allá le sorprendente, además de ser un escritor de primerísimo nivel, Borges decía que El Hechizado, un cuento de los de Francisco Ayala, era uno de los mejores, uno de los tres mejores cuentos que había leído. Así que estamos delante del escritor de... Lo que pasa que, bueno, no tenemos por qué conocer a todos los escritores, pero yo es la primera vez que trabajo sobre un prosista, porque casi siempre he trabajado sobre poetas. Claro. Pero fue una experiencia realmente inolvidable, preciosa, y bueno, tengo una relación muy estrecha con la gente de la Fundación Ayala, lo cual no es frecuente, y quizás se da porque la gente que está en la Fundación Ayala, incluida a Carolina, la viuda de don Francisco, es gente maravillosa. Yo llegué a estar con don Francisco, lo conocí en la década del 80 en Madrid, y alcancé a verlo todavía en Madrid a los 102 años. 102 años. Sí, y era un señor, era un caballero, había sido diplomático, bueno, era un ser con una inteligencia agudísima. Estaba intacta esa cabeza a los 102 años, así que... Irma... Pues, todo eso son muchas cosas juntas. Irma, algo que no... Nunca lo hemos hablado, yo no te lo he preguntado, pero... En el mundo este tan particular, porque creo que es el mundo de los científicos, nada más que algunos andan detrás de una vacuna y en el caso tuyo es el mundo de las letras. Sí, sí. ¿Hay una abstracción de las mezquindades y todas estas cuestiones políticas con la gente que vos te has comunicado? Y porque lo que veo es que siempre hay una empatía que va más allá de las diferencias que nosotros tenemos como países. Yo me parece que el mundo, me toca por otro lado, el mundo de los investigadores, quedan al costado realmente, como parece, todo lo que tenga que ver con las mezquindades políticas y todo lo demás, en aras de esto, o también hay a veces intercambios entre ustedes de distintos países que son así políticos. A ver si te entendí. Yo sí. Creo que lo que me estás diciendo es si un investigador está aislado, ¿estás diciendo? No sé si la palabra es aislado, sino tiene un espacio para no tener que vivir lo cotidiano que pasa entre los países, entre los pueblos y esas diferencias sustanciales. Así es, así es, porque, a ver, poder hacer una carrera como la que yo hice, lo digo en cuanto a todo lo que he publicado, ¿no? Sí. No en el sentido vanidoso, en todo lo que he investigado y trabajado, me ha llevado muchas horas por día. Y eso significaba, por ejemplo, no dar clases, o dar solamente clases a la universidad. Claro. Y yo tuve en ese aspecto como un golpe de lucidez, porque en verdad yo en el año 85 tendría que haber vuelto al secundario, porque era una digamos, me tocó vivir una situación, yo quedé afuera del Consejo de Investigación, etcétera, digo, no importa. Pero quiero decir, y sentí que si volvía al secundario no hacía mi carrera. Claro. Empleando un término que era muy frecuente en mi casa, vaya a saber cuántas cosas uno hereda y no lo sabe, ¿no? Sí, sí. Y lo que hice fue, bueno, me invitaron en ese momento como profesor, viajé a la Universidad de la Patagonia. Yo fui de alguna manera, la verdad que muchísimo tiempo, y Daniel lo sabe muy bien, viviendo en el borde. Y haciéndome responsable, por supuesto, de la situación familiar que tenía que afrontar, ¿eh? Porque yo no estaba sola, tenía mis hijos, etcétera, una serie de circunstancias. Pero siempre busqué la forma de cómo resguardar el ámbito de investigación y de trabajo. Ahora, hay que decirlo, porque así construimos el país, que hay países, lugares, donde los investigadores son un poco más intocables que en nuestro país. No digo mucho más. Digo, un poco más, sí. Que tienen mejores condiciones, que están resguardados, y que cuando una persona trabaja, tarde o temprano se la respeta. No es que tiene que pelear para tener un lugar de trabajo. Entonces, bueno, yo a esta altura debo agradecer, y lo digo porque así ha sido, que curiosamente cuando terminé trabajando en una universidad argentina, que ha sido, porque digamos ya me estoy yendo, digamos, también me voy antes porque quiero hacer muchas cosas y ya está, la etapa universitaria ha pasado, pero tuve una suerte yo al ingresar a la Universidad de Lomas de Zamora, que no lo hubiera tenido en una universidad más grande. Tuve la posibilidad de, ¿cómo podría decir?, de trabajar en investigación casi desde que ingresé. Primero sola y después ya formando un grupo de investigación. Y voy a decir que me dejaron trabajar en total libertad, que siempre confiaron en lo que yo hacía. Y eso fue un golpe de suerte. Pero bueno, hemos trabajado mucho, el equipo de la universidad ha trabajado mucho, y como en todas las universidades hay grupos que trabajan y grupos que trabajan menos, pero tuve cierto... me respetaron, cosa que no había ocurrido en otras instituciones en Argentina. Claro. Así que bueno, en ese aspecto, ahora, hay condiciones de investigación en el exterior que no las tenemos nosotros. No cabe duda. De ninguna manera las tenemos. Pero bueno, yo fui un poco trabajando a dos puntas. Porque hay que pensar que yo he estado durante años, durante dos estancias por año en Europa. Así que ya al tener un pie acá y un pie allá... Creo que perdimos el contacto con Irma, lo teníamos en línea por allí. Alguna interferencia en la comunicación, realmente valiosísimo, y aprovechamos para, para ir con los mensajes, ¿no? Porque siguen llegando mensajes de salutaciones, las felicitaciones para Irma de parte de Jorge y todos los miembros de la muchachada de la escudería Emiliosi, que obviamente cada vez que nombramos ese apellido, claro, con tanto peso aquí en Olavarría, obviamente automáticamente aparecen los reconocimientos. Pero qué importante, ¿no? ¿Cuánto ha hecho Irma? Y como dijo ella, de esto de andar prácticamente, por decir, casi por la cornisa, ¿no? Trascender a estos niveles son unos pocos los que trascienden en este tipo de investigación. Entonces, yo considero que no es una elegida, sino que ella se eligió, porque así trabaja, ¿no? Los méritos lo ha logrado. Y de hecho, destacar de ser reconocida por la Real Academia Hispanoamericana, bueno, esto es prácticamente es la frutillita del postre, como nos gusta decir a veces. Sí. Estamos otra vez con Irma y que se había cortado la comunicación. En línea, entonces. Estamos en línea. Bien. Irma, quería hacerle llegar estas felicitaciones por los logros de parte de Jorge y en nombre de todos los muchachos de la escudería Emiliosi que están escuchándonos y aprovechaban también para saludarla. Bueno, son parte de mi familia. Claro, no cabe duda. Es la escudería, es casi mi familia. Uh-huh. Así que eso es un gusto y bueno, para mí Olavarría, bueno, como para cualquiera de nosotros, ¿no? La ciudad en la que hemos nacido y nos hemos crecido, hemos hecho el colegio, digamos, bueno, está para siempre en nosotros. Y los padres y bueno, y mi madre que todavía vive, está acá en Buenos Aires con mi hermano y conmigo y tiene 98 años. Claro, eso te iba a decir, Irma. 98 años. Va a cumplir 98. Sí, vale. Sí. Se sienta, cuando se levanta, digamos, como dice mi hermana, no apoya ni las manos para levantarse, porque tiene, digamos, los abdominales perfectos. Bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Irma, bueno, vamos a cerrarte. Queremos dejar algo, una cosita que escuches nada más, que nosotros interpretamos que es un regalito, algo que te va a leer Patricia ahora. Y bueno, que termines bien el día de festejo. Las chicas, me imagino que todo debe ser light lo que van a consumir hoy. Sí, las chicas soy light y no hay ni una gota de alcohol. Bueno, ahora te, Irma, te mandamos un beso desde acá, en lo personal también. Bueno, ya sabes lo que uno te quiere. Y bueno, para uno es un orgullo poder aprovechar la llegada de esta radio para mostrar una Argentina y olavarriense particularmente que ha trascendido y que se puede sentar en los sitiales más preciados del mundo hispano, ¿no? Entonces que no es no es poca cosa. Recién cuando se cortó yo decía que no eras una elegida. Vos te elegiste porque lo trabajaste para esto. Yo sé, bueno, todo lo que trabajaste. Agradezco, pero un poco de todo. Sí, no, no, no. Y un beso, bueno, también para todos ustedes y para vos, Daniel, especialmente, para Mabel, bueno, y para todos los que están escuchando, que bueno, compartimos el gusto y el amor por los libros y alimentamos el espíritu, que es lo que debemos alimentar en tiempos difíciles. Sí, es clave para eso. Bueno, me escuchá un poco esto, a ver, y después nos despedimos. Bueno, bueno. Sí, te he querido como nunca. ¿Por qué besar tus labios si se sabe que la muerte está próxima? Si se sabe que amar es solo olvidar la vida, cerrar los ojos al oscuro presente para abrirlos a los radiantes límites de un cuerpo. Yo no quiero leer en los libros una verdad que poco a poco sube como un agua. Renuncio a ese espejo que donde quiera las montañas ofrecen, pelada roca donde se refleja mi frente, cruzada por unos pájaros cuyo sentido ignoro. No quiero asomarme a los ríos donde los peces colorados, con el rubor de vivir, embisten a las orillas, límites de su anhelo, ríos de los que unas voces inefables se alzan, signos que no comprendo, echado entre los juncos. No, no quiero. Renuncio a tragar ese polvo, esa tierra dolorosa, esa arena mordida, esa seguridad de vivir con que la carne comulga cuando comprende que el mundo y este cuerpo ruedan como ese signo que el celeste ojo no entiende. No quiero, no, clamar, alzar la lengua, proyectarla como esa piedra que se estrella en la frente, que quiebra los cristales de esos inmensos cielos tras los que nadie escucha el rumor de la vida. Quiero vivir, vivir como la hierba dura, como el cierzo o la nieve, como el carbón vigilante, como el futuro de un niño que todavía no nace, como el contacto de los amantes cuando la luna los ignora. Soy la música que bajo tantos cabellos hace el mundo en su vuelo misterioso, pájaro de inocencia que con sangre en las alas va a morir en un pecho oprimido. Soy el destino que convoca a todos los que aman, mar único al que vendrán todos los radios amantes que buscan a su centro, rizados por el círculo que gira como la rosa rumorosa y total. Soy el caballo que enciende su crin contra el pelado viento. Soy el león torturado por su propia melena, la gacela que teme al río indiferente, el avasallador tigre que despuebla la selva, el diminuto escarabajo que también brilla en el día. Nadie puede ignorar la presencia del que vive, del que en pie, en medio de las flechas gritadas, muestra su pecho transparente que no impide mirar, que nunca será cristal a pesar de su claridad, porque si acercarais vuestras manos, podrías sentir la sangre. Bueno, la dulce voz de Patricia Vitali para esto que fue un lujo, sí, que nos dimos también, y un regalito especial, precisamente para Irma. Hola, sí. Bueno, primero que es una lectora muy buena de poesía. No todos leen bien poesía y se lo agradezco a Patricia, que la acabas de nombrar, así que la acabas de nombrar y entonces se lo puedo agradecer verdaderamente. Muchísimas gracias. Leído. Y es, a ver, cualquier texto de Vicente Aleixandre, si no me equivoco, es un poeta, ¿no? Sí, es de Vicente Aleixandre. Soy el destino, se llama. Soy el destino, sí. Exactamente. Debe ser de, o de La destrucción del amor, sí, o de La destrucción del amor, una versión del año 69. Claro. Algo sabe, hermano. El libro es del 35, sí. Y Vicente ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 34 con ese libro. Claro. Así que, bueno, es un regalo precioso, es un grandísimo poeta, y uno cuando escucha un poema como ese, vuelve a agradecer que, bueno, que la vida la puso delante de semejante hombre, porque era un hombre maravilloso, y se, semejante poeta, y bueno, las horas dedicadas están invertidas. Eso es lo bueno. Fantástico. Irma, bueno. No. Un abrazo muy grande para ustedes, un beso, ¿eh? Agradecerte enormemente, felicitaciones por todos los logros y a seguir por más. Bueno, un beso grande, Irma. Pasándolo bien. Felicitaciones. Gracias por todo, un beso a Daniel. Bueno, gracias. Irma Emilio, si ustedes la escuchaban, hoy en nuestra biblioteca, autora de ediciones críticas de escritores como Antonio Machado, Federico García Lorca, o especialmente Vicente Aleixandre, que recién nada más Patricia leía aquí para toda nuestra audiencia, de quien ha publicado también importantes ediciones de su epistolario. Bueno, un lujo que nos dimos, sí, Daniel. Sí, había que dárselo y le dedicamos mucho el tiempo que se merecía, me parece. Insisto una vez más, son esos logros que a veces pasan desapercibidos, porque la vida cotidiana no tiene mucho tiempo para hablar de alguien que entró en la Real Academia de Letras de España, así por la puerta grande, y que es... hasta hace no tanto tiempo, una vecina nuestra, que su apellido tiene una trascendencia en Olavarría, por otro lado, totalmente distinto. ¿No? Totalmente distinto, sí. Realmente. Pero, una embajadora argentina, sí, en España. Daniel, bueno, nos encontramos el miércoles, si Dios quiere, en nuestra biblioteca, precisamente de los días miércoles.